Hey, gente de Valencia, Venezuela, les habla Sebi Rodríguez de la banda Adán desde Buenos Aires, Argentina. Les mandamos un saludo grande, gente loca. Un saludo especial para el señor Roberto y para su super programa La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela. Pueden escucharnos en Spotify, en YouTube. Pueden buscar Adán Ostracismo. Y ahí aparece en Spotify, YouTube, iTunes, Amazon. También filmamos algunos videos. Pueden buscar Adán en Gracia, Adán Candelabros. Y aparecen estos videos promocionales que hicimos. Bueno, les mando un saludo grande. Espero que anden bien. Les mandamos fuerza. Y esperemos que se mantengan sanos y fuertes. Un saludo grande para Roberto Arteaga y para la gente loca de la vieja guardia. Saludos para la gente de Valencia, en Venezuela. Saludo grande para todos, que anden muy bien. Yeah. tal amigos? Los saluda Cristian de la banda Aggression del Perú. Thrash metal para el mundo. Queremos mandarle un gran saludo a nuestro amigo Roberto Arteaga allá en Valencia, Venezuela, y a su programa La Vieja Guardia, que se transmite por Seven Rock Radio. ¡Yeah! Ideología aberrante, mente perturbada y arrogante, seres humanos que asesinaste en el sendero que creaste. Descarga letal, vidas consumadas, fosa común, tortura infinita, abominación, sin misericordia, sendero mortal. De sangre derramaste, tu propia alma condenaste en el sendero que creaste. Hola, hola, hola, hola y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de 7rockradio.com. Sí, señor, estamos desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Y le damos las gracias, como siempre, a nuestro directivo, el señor José Manuel Fon, pues, quien nos permite estar acá toda la semana llevándolos todos ustedes lo mejor del rock emergente venezolano, colombiano, ecuatoriano, de donde venga, de Bolivia, de Perú, de Paraguay, de Brasil. Así que gracias al señor José Manuel Fon, a la Argentina también, a todos los países de Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, África, Oceanía, todos los continentes. Acá estamos con la mejor música del mundo en la vieja guardia. Y también le damos las gracias a nuestro amigo David Yepes, producción general de Seven Rock Radio, Eric Sculpi en marketing y diseño, Fran López en la musicalización, y pues Roberto Arteaga por allí haciendo papeles de coordinador de SevenRockRadio.com. Pues acá en la vieja guardia estaremos trabajando para todos ustedes desde Argentina, Betty Martinolas con su sección La Dama y la Música, nuestra amiga Elisa Hernández desde acá, desde Valencia, con las efemérides de la vieja guardia. Carlos Ortega anda por allí en la coproducción, y pues quien les habla, Roberto Arteaga Núñez, conductor, productor, mezcla, montaje, edición de la vieja guardia. Todo el equipo ya mencionado para continuar con más de la música de todas estas grandes bandas que vamos a tener el día de hoy. Pues saludamos por allí a la gente de Adán, que iniciaron el programa, los muchachos de Aggression del Perú, pues, y nosotros vamos con más música acá en Venezuela. Continuamos con la banda de Caracas, Arrecho, con todo el poder del rock. Suena la vieja guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. Hola amigos, soy Julián Ortiz, bajista y fundador de la agrupación Forza de la ciudad de Medellín, Colombia. Somos una banda creada y conformada en el año 2015. Nuestro género es el hard rock. Los invitamos a escuchar los temas de nuestro álbum Adversario, Camino a la Hades y Ángel. La agrupación Forza está conformada por Thiago Londoño en la batería, Sergio Pérez en la guitarra, Johnny López en la guitarra y Yamil Betancourt en las voces. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Instagram, Agrupación Forza Medellín, en Facebook en el fanpage Forza. Plataformas digitales como Spotify, iTunes, Deezer. En nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar como Forza Oficial. Les queremos dar las gracias a nuestros amigos de la Vieja Guardia, a Roberto Arteaga y a todos los radioescuchas de Venezuela. Un abrazo, rock and roll forever. We'll be right back. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. We'll be right back.

de vértigo. They constrain of making me fall. Come on and try. I don't be afraid. The weakness is a smell. Efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Muy buenas noches, amigos. Espero se encuentren todos muy bien. Por aquí les saluda Elizabeth Hernández para presentarles, como cada lunes, la sección de efemérides de la vieja guardia. Muy bien, comenzamos. Un 7 de junio de 1958 fue el nacimiento del cantante Prince. Un 8 de junio de 1999 fue el lanzamiento del disco Californication de la banda Red Hot Chili Peppers. Un 9 de junio de 1978 sale el disco Some Girl de los Rolling Stones. Un 10 de junio de 1983 fue el lanzamiento del disco Metal Magic de Pantera. Un 11 de junio del 2002 salió el single Aerials de la banda System of a Down. Un 12 de junio de 1972 fue el lanzamiento del disco Sometime in New York City de John Lennon. Y finalizamos que un 13 de junio de 2000 Bon Jovi lanza el disco Crush. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias a los que nos sintonizan cada lunes. Gracias a la vieja guardia y gracias a Zen Rock Radio. Nos escuchamos la próxima semana. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Recuerdo las siluetas de tu voz, dibujando en mi interior destellos del alba. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Uay, ay, ay, ay, ay. vedere ti ubriaca già. Corpi si contraggono addosso i sogni tuoi, è un orgasmo telematico. Senza corpo ti sazierà lungo il tavolo in questi insinuando dove vuoi. Il piacere dell'immagine regalare. Ora più niente lungo il corpo fa, quella goccia di sudore fredda scivola, ti regala l'emozione, la donna che in fondo è quella che nei sogni ti appagherà. Amore, sesso estremo, confondo in un baleno, è una troia questa società che ti spinge a godere più ubriaca già. Corpi si contraggono addosso i sogni tuoi, è un orgasmo telematico. Senza foto ti sazierà lungo il capolin, questi insinuando dove vuoi. Il piacere dell'immagine che questo business ti regala. Sera lungo il capolin, questi insinuando dove vuoi. Il piacere dell'immagine che questo business ti regala. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita, para estar humano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Seguimos con mucho más de La Vieja Guardia a través de www.7rockradio.com para todo el mundo, y debes ubicarnos en todas nuestras redes sociales como arroba Roberto Arteaga Núñez en Facebook, Instagram, Twitter, arroba La Vieja Guardia Radio en todas las plataformas, las redes sociales. También por allí ubicas a www.7rockradio.com, así que pues nos puedes tener a todos acá para que sea fácil la ubicación en nuestras redes sociales y compartamos con muchísimas cosas por allí. La mejor música, la mejor radio, 7 Rock Radio, donde todas las épocas del rock están en una misma radio. Así que, pues, pendiente de todo esto y mucho más. Disculpa para todos ustedes, debido a la disfonía causada por la tocada de anoche, pues por allí estamos en una de esas de eventos de covers y nos tocó participar y pues un poquito la garganta irritada para esto. Pero bueno, lo importante es realizar el trabajo para todos ustedes acá en La Vieja Guardia. Y pues continuamos con mucho más de La Vieja Guardia, sí, con todo el poder del rock. We'll be right back.

Amalgama se forma en San Juan, Argentina, a principios del 2011. Surge como banda y rápidamente se inserta en el círculo heavy metal con muy buena aceptación. Esto le permite participar de grandes eventos provinciales de renombre como son el San Juan Metal Fest y Fuerza Metal. También comparte escenario junto a bandas nacionales e internacionales. El trabajo es plasmado en dos álbumes de estudio, La Violencia Reinará en el 2015 y Descontrol Social en el 2019, ambos autogestionados y con letras orientadas a la problemática social, política, policial, económica, judicial. Es una banda de 11 años de trabajo serio. Estuvieron en distintas provincias de Argentina y en dos ocasiones en Chile, en el 2018 y en el 2019. Amalgama se encuentra trabajando en lo que será el próximo álbum, manteniendo el estilo propio thrash metal. Sus integrantes son Adrián Saavedra en guitarra, Germán Sarmiento en batería y Federico Tomasini en voz y bajo. Lo podemos encontrar en todas las redes sociales. Bueno, acá le voy a dejar dos temas: El Santo y Regimiento. Muchas gracias, mis queridos oyentes, y nos encontraremos muy pronto. Que Dios lo bendiga y un beso para mi amigo Roberto. cuerpo lo que necesita. Para el marihuano que es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Suena la vieja guardia con todo el poder del rock. Bueno, un saludo a Roberto del programa La Vieja Guardia. Les habla Luis Loyo, guitarrista, compositor y productor, actualmente en la banda Gilman y bueno, en este nuevo proyecto que estoy emprendiendo que se llama Strange Border. Quiero hacerles una invitación para que escuchen nuestro primer single llamado Threads, que está en todas las plataformas digitales. Y bueno, y muy pronto estaremos estrenando nuestro segundo single llamado Amen on the Edge. Bueno, espero que lo disfruten.

sensación de querer tocar de nuevo de pie. De nuevo de pie. No entiendo nada, lo percibo. No soy el único perdido. Se nos pasó, casi me mato por vos, casi me mato, pero nunca se dio. Yo miro alrededor y me doy cuenta que solo no estoy. Me río de vos, de tu vida aburrida sin rock. Tu vida sin rock. Señor, la gente de Reventados desde Argentina, mi amiga Betty también desde por allá Argentina, desde San Juan. Los panes Reventados son de Córdoba. Pues lo cierto es que hoy un gran programa variadísimo y pues nuevamente les pido disculpas por la difonía, pero bueno, parte del trabajo que estamos haciendo a nivel musical por acá en la ciudad de Valencia. Bueno, mi gente, me resta nada más despedirme de ustedes por la edición de esta semana, dándole gracias a todos ustedes por estar allí siempre presente del programa La Vieja Guardia. También las gracias al señor José Manuel Fon, quien es el directivo de la estación, al señor David Yepes, producción general, Eric Sculping, marketing y diseño, Fran López en la musicalización, pues Roberto Arteaga Núñez realiza trabajos de coordinación en Seven Rock Radio. También le damos las gracias a mi amiga Betty Martinolas en su sección La Dama y la Música. A mi amiga Elisa Hernández con su sección Efemérides de la Vieja Guardia. Carlitos Ortega por allí me ha enviado una gran cantidad de material que vamos a estar utilizando el próximo programa, el lunes que entra. Y pues por allí también vamos a estar realizando algunos audios y algunas entrevistas. Gracias a Carlito por siempre estar pendiente de esto. Carlos Ortega. Roberto Arteaga se despide en la conducción, producción edición, musicalización, mezcla de el programa. Recuerda, recuerda y nunca se te olvide esto: la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla, pues recuerda, hay que cuidar la naturaleza. Le doy las gracias como siempre a mi esposa Dayana Rodríguez, que siempre está por allí pendiente del programa, Bárbara Arteaga, Roberto Jesús Arteaga y pues a toda la familia. Gracias a todos ustedes, de verdad, nos escuchamos, chao. Eliminar la miseria de tu ser. Nace. Muy buenas a todos, Fernando Pleite, vocalista de Siddhartha. Quería mandar un saludo enorme, programa La Vieja Guardia en Seven Rock Radio. Y nada, desearos sobre todo mucha salud para que sigáis dando guerra y apoyando el rock. Y mucho rock and love, por supuesto. Un abrazo y un saludo a todos. Cuidaros. We'll be right back.